Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Ahora la palabra en homenaje a Óscar Chávez, del músico Nahuel Porcel de Peralta. Querido Edu, para La Otra Oreja, desde México, te habla Nahuel Porcel de Peralta. Para dejarte un fuerte abrazo, como siempre, agradecer tu espacio, ese lugarcito donde encontramos, además de cobijo, difusión para mucha de la música de América Latina toda. Estos días especiales, con una gran tristeza, con un gran desamparo, por decirlo así, con la muerte del gran artista, cantor, actor, compositor mexicano, Óscar Chávez, por este asunto del COVID-19. Óscar Chávez es uno de los referentes más importantes de la cultura mexicana, con más de 120 discos grabados, con películas que marcaron un hito importante, haciendo un rompimiento en aquello que se llamó la época de oro del cine mexicano. Esta película llamada Los Caifanes, en el año 1966, hace un rompimiento totalmente, contando un poco la noche de la ciudad mexicana. Integrante también de la canción Combatiente, del 68 Estudiantil, un personaje entrañable, recopilador de autores anónimos, no solamente de la canción de México, sino de América Latina toda. En estos tiempos difíciles, que el pueblo mexicano no se puede expresar para despedir a un personaje tan entrañable, tan querido como es el maestro Óscar Chávez, varios grupos de los que estamos aquí, de músicos, colegas, artistas, actrices, actores, vamos a intentar hacer un recordatorio a través de las redes, pero se nos va un grande. Tenía 85 años, un personaje que políticamente siempre fue muy coherente con su forma de pensar, apoyando el movimiento zapatista, siempre con la crítica a las instituciones, al poder en turno, no solamente de México, sino del mundo. En mi caso tuve la posibilidad de hacer varios proyectos musicales, editados algunos por Ediciones Pentagrama, Los Tangos Prohibidos, canciones de la Guerra Civil Española, varios conciertos en vivo donde tuve el placer y el honor de compartir con él. El mundo de nuestra cultura mexicana hoy tiene un gran hueco y esperamos, como siempre, yo sé que en Argentina no ha sido conocido, aunque estuvimos de gira hace algunos años, por eso te cuento algunas de las cosas, Edu, que vos bien también conocés en esta tu otra casa, la de México. Un fuerte abrazo para La Otra Oreja, siempre estamos ahí. Por seguir a mi conciencia, estoy bien en la palmera, sin un mango en la cartera y con fama de chabón. Esta es la época moderna donde triunfa el delincuente y el que quiere ser decente es del tiempo de Colón. Lo cortés pasó de moda, no hay modales con las damas, ya no se respetan canas, ni las leyes ni el poder. La decencia la tiraron en el tacho, en la basura, y el amor a la cultura, todo es grupo puro ref. ¿Qué pasa en este país? ¿Qué pasa, mi Dios, que nos venimos tan abajo? ¿Qué tapa que nos metió el año 62? ¿Qué pasa? ¿Qué signo infernal lo arrastra al dolor que ni entre hermanos se entienden en esta cruel confusión? ¿Que si falta la guita, que si no hay más lealtad y nuestra conciencia no vale eso más? pucha, qué bronca me da ver tanta injusticia de la humanidad. Refundir a quien se pueda es la última consigna, y ninguno se resigna a quedarse sin chapar. Se trafica con las drogas, la vivienda, el contrabando, todos ladran por el mando, nadie quiere laburar. Los ladrones van en coche, Satanás está de farra, y detrás de la fanfarra salta y baila el arlequín. Es la hora del asalto, sírvanse que son pasteles, y así queman los laureles que supimos conseguir. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La noche, compadre, se ha ido a Baraja y pinta la guía del sol en el cielo. La luna es la bruja fulera que raja, y el sol una rubia que se suelta el pelo. El sol es la diana que trae la alegría, la suave alegría de la vida nueva. La pilcha caliente que se pone el día cuando sale triste de su oscura cueva. El sol es el poncho del pobre que pasa, mascando rebelde blasfemias y ruegos, pues tiene una horrible tragedia en su casa, tragedias de días sin pan y sin fuego. Nosotros, gorriones de Lampa, gozamos su amistad sincera en días de farra. ¿Qué importa la guita si adentro llevamos el alma armoniosa de 20 guitarras? Nosotros cantamos con nuestra miseria el himno a los libres del verso sonoro, sin tenerle envidia al canto de histeria del pobre canario de la jaula de oro. Nos queman las alas, las luces del centro, por eso el suburbio tranquilos buscamos. Y cuando una pena nos tala por dentro, cantamos más tristes, pero igual cantamos. La vida fulera, tan mistonga y maula, nos talló rebeldes como los gorriones que mueren de rabia dentro de la jaula y llenan las plazas de alegres canciones. Marchamos sin orden, sin rumbo marchamos, sin que el desaliento nos clave sus garras. ¿Qué importa el camino si adentro llevamos el alma armoniosa de 20 guitarras? Y escuchando a Óscar Chávez del disco Tangos Prohibidos, escuchamos Bronca y Gorriones, y ahora escucharemos Jornalero. Trabaja y trabaja semanas enteras, tirando la fragua, golpeando el cincel. Hoy cumple 20 años de dura tarea, 20 años de yugo en el mismo taller. Recibe amarguras como recompensa, hasta el desahucio por su vejez. Este es el premio que muchos reciben, premio que brinda el instinto burgués. Jornalero, Al juzgar por lo que he visto, al juzgar por lo que he oído, la verdad voy a decir, es amargo. Cuando dice un holgazán, si te gusta bien y si no te vas, caballero, que miras como al descuido a esos hombres tan honrados que te han hecho enriquecer. La nobleza no permite este refrán, si les gusta bien y si no se van. Aquellos que solo ambicionan dinero se creen inmortales, se creen superior a pobres y humildes que lo enriquecieron perdiendo su fuerza y la juventud. Pensa, caballero, que tarde o temprano nos llega la muerte y es sin excepción. En el otro mundo somos todos iguales, el pobre y el rico ante nuestro Señor. Jornalero, al juzgar por lo que he visto, al juzgar por lo que he oído, la verdad voy a decir, es amargo. Cuando dice un holgazán, si te gusta bien y si no te vas, caballero, que miras como al descuido a esos hombres tan honrados que te han hecho enriquecer. La nobleza no permite este refrán, si les gusta bien y si no se van. La otra oreja zapatista. Falleció el compañero Óscar Chávez. Él dijo, no me prendan velas, prendan barricadas. Toda su vida la dedicó a la lucha, con su arte, desde abajo y a la izquierda. En su memoria, haciendo memoria, compartimos la música del concierto que realizara en el 2000, allá en Comunidades Zapatistas, con el fin de recaudar fondos en la construcción del edificio donde funciona hoy la Escuela Secundaria Rebelde Autónoma Zapatista en Oventic, y dentro de él, el Centro de Español y Lenguas Mayas Rebelde Autónomo Zapatista. Vamos a escuchar Cuando pienso en Chiapas. Cuando pienso en Chiapas, mi amor, toma sentido mi voz. Brotan metralla y rencor de mi garganta, porque hay cosas que debo aclarar y sollozos que tengo que aullar con la sangre que quiere estallar y se levanta de rabia, estupor e indignación. ¿Cómo entonces no hacer una canción de amor, de amor, de amor, de tanto y tanto amor? Cuando pienso en Chiapas, mi amor, mi pequeño gigante sin Dios, agobiado por tanto dolor y desengaños. Pienso a muerte que hay que luchar, que los cielos hay que fracturar, que la tierra se ponga a temblar, son muchos años. De rabia, estupor e indignación, ¿cómo entonces no hacer una canción de amor, de amor, de amor, de tanto, tanto amor? pienso en Chiapas, mi amor. Recuerdo su nombre eterno y no entiendo a este gobierno advenedizo. Queda viva solo una verdad: empuñar la libertad y alzar en la realidad un paraíso. Con rabia, estupor e indignación, ¿cómo entonces no hacer esta canción de amor, de amor, de amor, de tanto y tanto amor, de amor a Chiapas, mi amor? Ay, a Chiapas, mi amor. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Estamos odiándonos con el alma en las manos, nos estamos matándonos entre propios hermanos. Nos sobra mucho amor, nos sobra mucha calma. Nos enoja el dolor cuando va contra el alma. Nos falta mucho el pan, nos falta mucho el sol. Que no contenga mal, que no contenga alcohol. Nos estamos odiándonos con la ley en las manos. Nos estamos matándonos ante propios y extraños. Sobra libertad para morir iguales, nos sobra la verdad para vivir sin males, nos falta la ternura de todos los demás, nos falta la dulzura para vivir en paz, nos estamos odiándonos con armas en las manos. Nos estamos matándonos, nada más porque estamos. Nos estamos matándonos, todos los mexicanos. Estás escuchando Según la Otra Oreja. Escuchamos Nos. Y ahora escucharemos Vocales por la Paz, del disco Chiapas, de Oscar Chávez, en su homenaje. Ah, ay, cuánto cuesta la paz. Ah, la vida y un poco más. Más vale que el triste mundo no sea un vagabundo vacío de amor. Siquiera una risa, un poco de prisa por vivir mejor. La paz eso debemos hacer. Queremos renacer en pueblo valiente. valiente, sereno y prudente, lleno de saber defender la causa sin tregua y sin pausa para no perder la paz. Inmediatamente sí, y porque no ha muerto Martí, no queremos esta guerra que mata a la tierra y busca su fin. No queremos los misiles llenos de fusiles, la muerte sin fin, sin paz. Otra vez hay que luchar, nos tenemos que escuchar, encima del infinito que se oiga este grito de la humanidad, en la orilla del camino junto con Sandino, en cualquier lugar, con paz. Usemos esta canción, Juárez en el corazón. Vámonos haciendo Chiapas con Villa y Zapata por siempre jamás. Vámonos cantando juntos, inventando mundos hasta siempre en paz, con paz. La paz, la paz. Edu, se termina la otra oreja. Así terminamos este homenaje a Óscar Chávez, que murió a causa del COVID-19. Hace muy pocos días en México. Un compañero y amigo, para él su apoyo al zapatismo no fue una moda pasajera. En su intervención en el seminario El pensamiento crítico frente a la hidra capitalista, él nos dijo: libertad es una palabra zapatista. Y termina diciendo: hay que volver a la infancia y recuperar la calma, para incinerar la infamia con las hogueras del alma. Hay que hablar con la verdad, con total sinceridad, como habla un zapatista que piensa en la libertad. Nos despedimos, por supuesto, con una versión de Hasta Siempre, el original de Carlos Puebla, interpretado también por Óscar Chávez. Compañero Óscar Chávez, hasta la victoria. Hasta la victoria siempre. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Gloriosa y fuerte, desde la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.